mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Oh! Seis de la tarde con 42 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy vamos a hacer programa especial porque hay un compromiso por aquí, entonces no pudimos avisar con tiempo, pero va a ser la hora completa, pero empezando a las 6:40, terminando ahorita a las 7:40. Empezando muy bien. No se supone que hace 2 minutos. Pues bienvenidos al programa. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Marte, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tú, Venus, qué tal? Uy, yo súper bien. ¿Tú, Lobito, cómo estás? El lobo cree que porque se quita los audífonos ya no, ya nadie escucha. Nadie. ¿No? Es para que yo no me quede sordo. Sí, la loba aquí está temblando, con eso te digo ¿qué todo. ¿Qué onda con este güey? Como que está loco. Ya para que estuvieras afinado, dicen. Mínimo, mínimo, lobito. Pero bueno, el tema del día de hoy es algo que nos estaban sugiriendo, se dice, ¿verdad? Uh-huh. Porque a veces pasa, no sé si les pasa a ustedes, ¿qué pasa? Pero que dicen una palabra y de repente les suena como rara, ¿no? Ya. Yeah. ¿Por qué sucede? Cuando andas medio borracho. Borracho. Yo no sabía que el agua de coco emborrachaba. No te suena a ti, raro, no suena a otra gente. No, raro. También a mí como que... Pero sí, ¿no les ha pasado? Agua. ¿Qué dicen? ¿Así se dice? ¿Agua? ¿Agua? ¿El agua? Y ahorita ya todos con el signo de agua. ¿Qué se están tomando ahí, no? Exactamente. Pero bueno, esto, ¿qué tiene que ver con el tema de hoy? Por la palabra que dije. Nada más que se me hizo raro. ¿Qué fue? ¿Cuál fue la palabra? ¿Qué dije? Híjole, tiene memoria de corto plazo usted. Pues sí. Gracias por invitarme. Cada palabra que dices está difícil acordarnos. Oh. Pero bueno, ¿cuál es el tema del día de hoy? Ahora sí que está como para rebobinar esto, ¿no? Nada más que ahí pues el tema pues es ansiedad nocturna. Sí. Para los que se preguntan qué es lo que, de qué se va a tratar el tema de hoy, eso es de lo que se trata. ¿Y nos puedes decir más o menos qué significa tener de este tipo de ansiedad? Bueno, lo que se sabe es de que la ansiedad nocturna, o sea, te puede dar ansiedad en cualquier momento, ¿no? Pero hay momentos en que nada más te da por la noche. Y esa está causada por los altos niveles de estrés que obviamente se generaron durante el día, ¿no? Ya sea por el trabajo, por la familia, por la suma de las tensiones en los dos ámbitos, o sea, que dices, por un perro nuevo, por un animalito nuevo, que no te deja dormir, que se la pasa ahí respirando en tu cara y... O sea, ¿para qué lo dejas entrar en tu cuarto? Porque... Es un ejemplo, no se refiere a él. ¿Por qué? Empezó el balcón. Si no destruye ¿cómo se llama? La casa. Sí. Pero bueno. Yo pensé que vivía el lobo en el bosque. En las montañas. Con otros lobitos. No. Es muy, muy nice. Este lobo. De uno. Ya de dos. Ya es el paro, ahora sí. Pero bueno, me decías, ¿no? De qué se trata la ansiedad nocturna. Obviamente te viene porque todo lo que estuviste haciendo en el día, todo el estrés que generaste. Y por la noche, por lo general, lo puedes confundir como que, me dio insomnio. No me puedo dormir. Y tu mente está, pero al mil, ¿no? Uh-huh. Yo creo que todos han tenido esos momentos en que dice, ya cállate, mente, ¿cómo te callo? O sea, hay gente que inclusive se levanta a ver la televisión porque quiere distraerse. Hay otros que se ponen a leer y ni siquiera con un libro se pueden distraer de eso. A meditar. Imagínate cuando una persona está tan ansiosa. ¿Ayuda? Así, te ayuda, pero estás tan ansiosa que ni siquiera puedes meditar. Bueno, pues a veces el intento. Debe ser bastante frustrante. Pues sí, ¿no? Sí. Pero bueno, sobre todo cuando pues son cosas del trabajo que no se pueden resolver durante la noche. Ajá. Sí, pues. No, hay veces de que de repente yo empiezo a escribir cosas en mi teléfono para como que arreglo los problemas que así como que hago un plan de trabajo para que al día siguiente ponerlo a práctica. Entonces hay veces de que nada más me ponga a escribir en mi teléfono ahí qué es lo que necesito hacer y al día siguiente pues cuando llego al trabajo nada más sigo la lista. Y bueno, también la ansiedad nocturna se caracteriza porque aflora la preocupación y el nerviosismo cuando llega el momento de descansar. ¿Ustedes duermen bien? ¿O tienen esos problemitas? Yo tengo esos problemitas, así no, yo diría 2 veces al mes. Pero llega a pasar, yo lo que me llega a pasar es de que tengo unos sueños tan reales que cuando me levanto en la mañana es como si hubiera estado despierto toda la noche. Ok. Y eso como que me estresa a mí. Bueno, sí puede ser, sufres de muchas pesadillas. No son pesadillas, así nada más son como sueños reales. Entonces es como si ahorita estuviera durmiendo, pero en realidad estoy con ustedes. Entonces así, en la mañana como que digo, oye, me la pasé en la radio toda la noche. Ahora siento, ¿no? Ahora sé por qué Lobo trae lentes siempre. Tal vez está dormido ahorita, está soñando. Sí, estoy en el Matrix. Sí, no sabe. A ver, dale un pellizcón ahí. No, ahí muere. A ver si No despierto. Pues ya me desperté. Pero bueno, muchas veces cuando te pasa eso, Lobo, es porque estás demasiado sobreexcitado. Entonces, te lo digo por experiencia, ¿no? Cuando tu cuerpo no está relajado, obviamente cualquier sueño que tengas se va a ver muy vívido. Y cuando te levantas bien cansado, piensas que fue tan vívido que no pudiste descansar. Pero una vez que tú relajas tu cuerpo, puedes tener hasta pesadillas y levantarte descansado, ¿no? Entonces, hay un puntito ahí que tienes que analizar de tu metabolismo. Pero bueno, ese ya es otro tema, ¿no? Y también irse a dormir a la cama, a dormir nada más, es también fundamental. Si te vas a resolver problemas a la cama, pues es obvio que se te va a hacer difícil el conciliar el sueño una vez que hayas terminado. Yo hago lo de los tratar de resolver los problemas cuando no puedo dormir, cuando de repente me levanto a mitad de la noche y digo, ok, duérmete, 3 horas después, duérmete. ¿Y si te duermes? No, por eso te estoy diciendo que me levanto y digo, ok, vamos a hacer algo productivo porque... O sea, vamos a ponerle más estrés a que no me puedo dormir, pues... No, llega a pasar de que... Como que cuando te distraes un poco, tu mente ya deja de pensar en cosas tal vez que te están estresando y luego ya te pones a descansar. Pero han habido veces de que he llegado al punto de que no voy a trabajar al día siguiente porque simplemente no dormí en toda la noche. Ok. Y bueno, también un punto importante en ese sentido cuando hay ansiedad nocturna A veces uno no piensa en eso, ¿no? Pero muchos de nosotros dormimos cerca del celular. Y eso es un grave error, porque el Wi-Fi del celular transmite ondas. Y esas ondas, si tú tienes un sueño muy ligero o noches muy ligeras, entonces te afecta mucho más. Entonces por eso es recomendable que apaguen sus Wi-Fi y su celular, que no lo dejen cerca de su cabeza. No que lo tengan ahí en la almohada, pero tampoco al nivel de su cabeza, porque eso les va a impedir que su cuerpo se relaje, porque va a mandar esa señal que tú no la ves, obviamente, pero que te está llegando y está rebotando a ti. Entonces, hay cositas que uno puede hacer, ¿no? Para mejorar el sueño y para mejorar esa ansiedad nocturna. Puede ser también, o sea, la gente que trabaja y tiene sus empleos pues bastante estresantes con todo lo que hacen, con los jefes, con los compañeros, con proyectos que tienen que hacer o con las cosas que tengan que hacer, ¿no? Cualquier trabajo puede resultar estresante si uno lo cree también que es estresante, ¿no? Puede ser una persona que hace trabajo pesado físico y que cualquiera dice, no, si es muy mucho estrés por lo que le pones a tu cuerpo, y tal vez la persona te dice, no, para mí no, es un estrés, tal vez lo disfruta, o sea, se mantiene activo, energético, qué sé yo. Llega a pasar de que hay gente que tiene trabajos estresantes, como abogados o hasta arquitectos, que lo que hacen es un ejercicio antes de salir de su oficina, agarran un papel en blanco, piensan en las cosas de que les pone estrés y todo eso, lo hacen bolita y lo tiran a la basura, y como que eso les ayuda a dejar todos esos pensamientos en el trabajo. Y ya cuando llegan a casa, como que tranquilos. Pero exactamente es necesitas práctica y necesitas saber qué es lo que te funciona a ti, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en lo que al sueño se refiere, me recordó al episodio de Eugenio Derbez, a lo que Eugenio se refiere. Pero esa mejor la calidad que la cantidad, ¿no? Hay gente que duerme 2 horas, pero bien dormidas. Yeah. Y es como si hubieran dormido las 8. Yeah. Hay gente que duerme 4, hay que duerme 9. O sea, depende, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, yo tengo que dormir 10 horas porque apenas así y apenas, ¿no? Puedo rendir durante el día. Pues llega a pasar de que hay gente que tiene problemas con con supongamos la tiroides, de que dicen los doctores de que mínimo tienen que dormir las 8 horas porque si no, si afecta, y no nada más así les afecta el no nada más recuperarse, sino que el en sí la piel o el deshidratarse, así tienen que tomar esas horas a fuerzas. Ajá. Y entonces si estás todo estresado y no puedes dormir, pues es peor, ¿no? Sí. Exactamente. Y bueno, aquí la lobita está muy estresada. o demasiado relajada. Así como ya párenle, ¿no? Déjenme ir a cazar. Déjenme cantar, yo también quiero opinar. A ver, quiero decirle. Tengo voz. Sí, quiero decirle de mis siestas, porque ella sí se echa unas siestecitas mínimas, nice. Así de 4 horitas, una siestecita, una pequeña, rico, durante el día. Y pues tiene que dormir sus 48 horas, ¿no? Entonces es lo que estaba opinando ahorita. Pero resulta paradójico el hecho de que el sueño, siendo como es tan necesario para la supervivencia y el buen orden del funcionamiento psicológico, presente un abanico tan amplio de trastornos, ¿no? Como el que dice Lobo, y que siente que sus sueños son tan reales que se levanta muy cansado, ¿no? Sí. Y pues ahí ya, yo creo que para eso hay especialistas, ¿no? Obviamente. Que te ayudan, obviamente, para que puedas dormir bien. De hecho, existen aparatos que te miden tu nivel de oxígeno, si estás durmiendo, si no estás durmiendo. Yeah. O sea, no sé mucho de eso. ¿Tú sabes algo, Marta? Yo he visto... Perdón, vas, Marta. No. Exactamente, porque he tenido problemas de que no he descansado por una temporada. Estuve viendo lo que son programas, relojes, apps, y hay casi todos los, la mayoría lo que te dicen es de que tienes que tener un schedule, tienes que tener un horario donde te preparas como una hora antes para dormirte, relajándote, dejando, como tú dices algunas veces, de que no ver tele o no ver, no leer algo tan que te estrese. Luego ya vas a la cama y exactamente tratas de mantener el cuarto lo más aislado posible. Duermes las horas que tú crees de que son suficientes para ti, pero lo más importante es mantener ese horario. Ok, pues ahí están unas recomendaciones de alguien que sí, pues le ha ayudado y fue prácticamente aconsejado por un profesionista, ¿no? Profesional en medicina. Yo tengo una app en el teléfono donde a la hora que tengo que dormir, como que la pantalla se vuelve de blanco a negro. Entonces nada más puedes ver blanco y negro. Hasta el día siguiente, cuando es hora de levantarse, se convierte el teléfono normal. Entonces así es como una forma de decirte, ¿sabes qué? Ya es hora de dormir, güey. Ya no veas más Facebook, o deja de estar hablando con cuates, así. Y el problema que yo tengo es de que como tengo que ir a trabajar bastante temprano para tomar el tren, mi horario es muy importante para mí. Pues vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos con este tema. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Siete de la noche con cuatro minutos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando sobre la ansiedad nocturna. Ahorita Lobito nos estaba dando su experiencia, ¿no? De que sí tiene un poco de ansiedad por las noches. Es chistoso porque ahora venden unos lentes que tienen unas luces azules. Y antes de dormir te las pones y te relajan al punto de que puedes dormir toda la noche. O sea, ¿son bien infrarrojos o algo? No, es el así, brillan en diferente velocidad. Ajá. Entonces empiezan como que rápido y de poco en poco empiezan a hacerse más despacio al punto de que te relajan y duermes como piedra. Te hipnotizan, yo tanta luz, güey. Sí. O lo cierras o te cansas, ¿no? Mejor lo cierran. Sería interesante. Y bueno, pues estamos con esto del tema. Hay una frase célebre que dijo Ralph Waldo Emerson, el inventor. Decía: termina cada día antes de comenzar el siguiente e interpon un sólido muro de sueño entre los dos. Entonces así ¿entendiste acaba? ¿O es otro dicho que se te dificulta? No es un dicho, es una frase, ¿no? Por eso, entonces ya se te está... Es mejor que no sí, sea un dicho, ya, ¿no? ya entendí. Deja lo que ya pasó y vete a dormir sin traer más cosas. No, hablas del muro, ¿no? Pon un muro, dice ahí. Termina cada día antes de comenzar el siguiente. O sea, hasta ahorita a las 8 de la noche dices, ya, se acabó el trabajo, se acabó todo, ¿no? Yep, pongo un muro. Y bueno, pues para vencer la ansiedad que tenemos cada noche, se puede dejar la causa de ese estrés para el día siguiente y hacer lo que sea suficiente para dejar de tener miedos y las preocupaciones que hacen que no te puedas dormir. Generalmente cuando encuentras cuáles son las raíces de estos temas, pues ya la solución está eminente, porque pues analizarlo es la mitad de la batalla. Otra cosa de lo que yo pienso es del alcohol y la comida, de que si comes bastante en la noche o comes algo picante que no te deja dormir, eso te causa el no poder dormir y eso te causa estrés. Y el alcohol, hay gente que cree que te relaja y te hace sentir de que puedes dormir mejor, pero no es cierto. Es el alcohol te mantiene más activo que te relaje, pero te deprime el cerebro. Bueno, pues entonces, aumenta en primer lugar la glucosa. Cuando aumenta la glucosa, estresas al cuerpo. Entonces si lo estresas por un rato, tal vez te noquea porque es alcohol, es tóxico, pero después pagas las consecuencias diario no puedes dormir en la noche. Pues ahí está lo dejar de tomar. Okay. Antes de dormir sobre todo, ¿no? esa cervecita que te llevas a la cama, pues. No, lo ideal es de que. Okay, déjame. Lo ideal es de que si ya le gusta tanto la cerveza, tómatela en la mañana para que la quemes durante todo el día. Ándale. Un Bloody Mary en la mañana. Te desayuno, bueno, pues si les gusta tanto. ¿Y tú crees que voy a parar en la mañana? ¿Te imaginas a Lobo con su cerveza mañanera? ¿Cómo va a ser su trabajo? Hay veces de que el fin de semana, cuando voy de camping, es el clásico cerveza con jugo de naranja. Después una purga, ¿no? No, así es. Está rica, a mí me gusta. Es nutritiva. No, Lobo, ya no le hace un buen desayuno. Es más, Lobo, ¿a ti te cae algo mal de lo que comes? No, el habanero. El habanero nada más. Bueno, entonces, hablando del tema, dicen que la ansiedad no tiene horarios. ¿Por qué? Porque te puede pasar en cualquier momento. Y que realmente en la noche deberíamos de estar conscientemente buscando estar relajados. Ese es realmente el problema. Que generalmente hay mucha gente que se va a la cama pensando en un problema, o acaba de ver una película violenta, o noticias, o siente que le hace falta el trabajo del día siguiente. Entonces pueden ser muchas cosas las cuales te llevan a que cuando estés en la cama no puedas dormir. Entonces, ¿no ver Transformers antes de dormir? Sí, no ir al table. No. O sea, por lo menos cuando no emociones vas a trabajar fuertes, al día siguiente. La gente que es pasiva duerme tan rico, ¿no? Apenas pone la cabeza en la almohada. ¿No? Sí, bastante. Realmente hay gente que no se preocupa tanto, pero después se despierta, ¿no? Sí, eso es. Ah, bueno, entonces no es tan pasivo. No. Hay gente que sí lo puede hacer. A ver, de nosotros tres, ¿quién cuando se va a dormir, cuando ya llega el momento y dice, ya voy a dormir, está así como feliz de decir, ah, ya voy a dormir porque voy a descansar? Yo. A mí me encanta dormir. Pero duermes bien. Así, aunque no duerma bien, me encanta dormir. Okay. Me encanta sus 9 horas. Yep. Ok. ¿Tú, Marta? Sí, yo puedo dormir bastante a gusto. Supongamos, hay veces de que estoy esperando el tren. Y me echo mis 2-3 minutos ahí. Sí, y de repente pasan 3 trenes ahí. Dice Lobo, ya completé mis 12 horas ahora sí, a trabajar mis 5 horas. Sí, sí, me ha pasado 2 que 3 veces de que estoy en el tren y mi parada es la siguiente y digo, ya casi voy a llegar, y de repente me levanto y se me pasó la parada. Ya voy a llegar para el otro estado, ¿no? Exacto. O la otra ciudad. Y bueno, las preocupaciones son las que más nos producen ansiedad. Ustedes, yo creo, los hombres, les preocupan otras cosas muy distintas a nosotras las mujeres. No es porque hagamos una separación, ¿no? Pero tal vez las cosas que tal vez como mujer nos preocupa, ustedes dicen, ay, no manches, o sea. No manches. O sea, las mujeres nos preocupamos inclusive por el cómo nos vemos, el cómo nos queda la ropa. Cosas que ustedes dicen, No, depende de la persona. ¿No? Hay muchos hombres de que sí se preocupan por eso. ¿Tú te preocupas, Lobo? Más o menos. Sí, no, sí. Mira, te voy a decir. Mis tallas no me quedan. Te voy a decir, mira, esta camisa, cuando estaba más flaco me quedaba normal. Y ahora que ya subí de peso. Exactamente. Es un checo ante. Un chaleco. No, este checo. Trae al Checo Pérez. A ver, dinos el Checo Pérez. Del Checo. Bravo. Arriba, que Mike. Que le ponga unos aplausos ahí, dice. Sí, en el primero. Merece, ¿no? El primero. Pero a lo que viene es de que yo creo que hay gente. Es muy parecido por lo que se preocupan los hombres y las mujeres. Así, de lo que al punto que quiero llegar es de que hay más mujeres de que se preocupan por ese tipo de cosas que hombres. Eso es cierto. Pero yo creo que llegan a las mismas preocupaciones. Bueno, yo pienso que no tanto, porque a los hombres les preocupan mucho sus autos, o sea, obviamente lo que se está gastando, lo que están pensando, o sea, si la esposa o la novia o Santa Claus o la amiga o mensadas, muchas veces son mensadas, así de que de repente dices, no, de que no ganó los Utah Jazz ayer. Y así, no, ¿qué te va a afectar el que no haya ganado a los Utah Jazz? O sea, tu equipo. Y hay gente que no puede dormir ahí. No van a ganar, se no van a pasar. Yo una sola vez me enojé, pero cañón. Y fue por la selección mexicana cuando nos metieron la goliza. Ush. Que lo volví a aprender. Volví a aprender la tele. Yo creo que desde ahí ya no veo los partidos, ¿verdad? Pero esa vez me enojé como nunca. ¿Cuántas veces te dije que dejaras de ver el partido? Muchas. Para decirte que Marta se iba y yo seguí ahí. Pues sí. Dije, tienen que darle la vuelta y no más goles les metían. Es que Marta ya tiene práctica, así como que dice, desconectar. Pues sí. No, ahí me estresó, yo creo que como unos 3 meses, yo creo eso. No quería ni ver al Ochoa. A Memo Ochoa, sí. Yo creo que la Guillermina. Si no le iban a meter goles. A mí fue hace como 20 años. Uh-huh. Cuando exactamente los Utah Jazz llegaron a las finales y los Bulls les dieron en las bolas. Pero pues tú eras de los Bulls, o sea, ¿no? Así. Era, sí, pero dije. Dije, si no lo hacen ahorita, no lo van a poder hacer nunca. Y no lo hicieron. Y no lo han hecho. Bueno, por lo menos no eras del Cruz Azul. Que ahora ya ganaron. Felicidades también, ¿no? Aplausos al Cruz Azul, a todos los del Cruz Azul. ¿Tú tienes amigos del Cruz Azul? Ah, pues el Pato. Muchos amigos. El Pato, no. Pato. Mis amigos en México también. Le van al Cruz Azul. Felicidades a los del Cruz Azul. Ya tienen a un titulado, ¿no? ¿De cuántos años? 22 años cuando te titulas, ¿no? 23, sí. Conte para que tengan la diploma. ¿El ellos diploma? Con todo el diploma ya están. Y les falta el post, no llegaron al posgrado, ¿no? Uh-huh. Está bien, está bien. Y bueno, hay una diferencia, ¿no? Cuando se presenta la ansiedad. Por la noche la mayoría de los problemas que nos preocupan pues no se pueden resolver, porque por más de que quieras resolverlo y quieres resolver un problema tal vez de tu trabajo, pues no estás en tu trabajo, ¿no? Al menos que estés durmiendo en tu área de trabajo, ¿no? Yeah. Y pues darle vueltas solo incrementa la preocupación y obviamente te activa más, un estado opuesto al que atrae el sueño. Uh-huh. Cuando alguien está muy relajado pues va, se acuesta y poner la cabeza en la almohada sin ninguna preocupación. Uh-huh. Pero pueden ser preocupaciones no nada más laborales, pueden ser inclusive con la familia, con los amigos, con la pareja, por alguna enfermedad, algunos resultados médicos, que yo creo que es lo que más puede ocasionar, ¿no? Ansiedad. ¿Por qué? Porque siempre está algo en el futuro, ¿no? La ansiedad siempre va a venir de un futuro cercano. Yo tengo una estación especial de Spotify que es de canciones de piano. Uh-huh. Entonces, cuando no puedo dormir y estoy muy estresado, la pongo y nada más me pongo a escuchar y me pongo a dormir. Te relajas. Sí, pero el problema es de que a mitad de la noche escucho y digo, ¿qué onda? ¿Y qué pasó? Porque se te olvida, sí. Se cambió otra sinfónica. Sinfónica, ¿no? Sinfonía. Y bueno, pues entonces, para los que tienen problemas para dormir, ¿qué es lo que puedes hacer? Aparte de dejar de pensar en los problemas. No cenar noche. No cenar noche. Después de las 8 ya no debería uno de comer. Regularmente. Sí. No, dicen que no en la noche. Bueno, también depende, porque hay cuerpos en el que el ejercicio les estresa más hacer en la mañana, a otros les estresa más hacer al mediodía y a otros en la noche. Y hay unos que les beneficia, o sea, opuesto. Dicen, pero pues tienes que conocer bien tu cuerpo, tu metabolismo. Sí, dicen que supongamos cuando haces cardio en la noche, tu corazón está latiendo bastante fuerte y no te deja descansar. No, sí, pues no te vas a poner a hacer ejercicio antes de dormir, eso. Hay gente que lo hace. Bueno, pues será muy pasivo. Ya, algo más tranquilo. Entonces, que pueden dormirse sin ninguna, ningún problema, ¿no? Sin ningún problema. Sin ningún problema. Pues así parece que... No, dije, bueno, sí, corregí. Entonces, generalmente los que sufren ansiedad durante la noche es porque ya anteriormente habían tenido episodios que sucedieron de día. Son cosas que no se resolvieron. Llega el momento en el que se te combina todo y te da una perfecta ansiedad en la noche. ¿Qué es lo que has encontrado que te ayuda a relajar los problemas durante el día, que no, para que no pasen y no se te llene el buffer en la noche? Pensar de que algunas si veces problema, te los... No te puedo. Si hay solución, ¿para qué te preocupes? Y si no hay solución, ¿para qué te preocupas? Sí, ¿no? Ayuda. Y bueno, tú, Venus, ¿qué es lo que haces cuando no puedes dormir en la noche? Cuando no puedo dormir en la noche. Cuando tienes unos problemas que no te dejan dormir. Hago la respiración profunda. Eso siempre me funciona. Pero respiración profunda es de que cuentas cada vez de que nada más te concentras en ciertas cosas, o cómo lo haces. Empiezo a inhalar, 15, empiezo con inhalando 10 segundos y exhalando 15, y después lo aumento a 20 segundos y exhalo otros 20 y tantos, porque nunca alcanzo los 40 que debería. Pero cuando llego a la meditación profunda, que es la de 20-40, me duermo, yo creo, en las tres respiraciones ya. Meditación profunda y... Sí. Es difícil pues llegar a esa respiración, pero es muy efectiva. Bueno, pues ¿qué les parece si vamos a un pequeño break? Y ahorita regresamos con más de este programa. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Tura, tura, tura, tura. Mi corazoncito, tu amor, corazoncito, tu amor, corazoncito, tu amor. Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora, tora, tora, tora. 7:25 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y estamos con el temita del día de hoy, esa es ansiedad nocturna. Y pues estamos diciendo, este día comenzamos el programa un poco más temprano, entonces vamos a terminarlo también un poco más temprano. Y ese es el último segmento. Y entonces, bueno, estamos hablando de cómo podríamos hacer para pues evitar lidiar con la ansiedad, porque generalmente la gente que sí sufre de esto sabe que mientras más tratas de ocultarlo, de olvidarlo, más fuerte regresa. Entonces, pues realmente tienes que tener alguna estrategia que te permita lidiar con ese estrés y con la ansiedad que causa el estrés. Entonces, ¿qué otras cosas podríamos hacer, Venus? Bueno, hay varios puntos que les queremos decir, ¿no? Porque hay que recordar de que la ansiedad nocturna pues también se puede convertir en el insomnio, ¿no? Uh-huh. Que es prácticamente lo mismo, y pues para ello se aconseja, ¿no? De que para que tengas un sueño placentero es de que hagas algún ejercicio de respiración antes de dormir, o algún ejercicio de yoga, ¿no? Que también te relaja, porque cuando uno estira muy bien su cuerpo, es obvio de que el cuerpo te lo agradece. Y es como cuando estás un poco entumido, entumecido, y estiras tu pierna después de estar sobre ella, no sé, pues se te relaja. Y cuando te relajas, pues te puedes ir a acostar después sin ningún problema, ¿no? Pero existen algunos consejos que obviamente que les queremos dar, unos pasos para que tú puedas confrontar esta ansiedad nocturna. ¿Y la primera cuál es? Mantener unos horarios constantes. Lo que quiere decir es que ya tengas la hora exacta en la que te vas a ir a dormir, y que 30 minutos aproximadamente antes de irte a dormir ya estés dentro de preparado. Un sistema que te lava los dientes para dormir adecuadamente, ¿no? Te quita los lentes de contacto. No llevarte el trabajo ni el celular a la cama, no tratar de ver series. Ya sabemos cómo es en la noche, como cualquier cosa que te cata la atención hace que no puedas dormir después. Apagar los apps de dating, Ándale, otro puede ser, el segundo de los tips es evitar comer en exceso antes de ir a la cama. ¿Tú conoces de esto o no? ¿Tú eres de las que come con exceso antes de ir a la cama o no? No. ¿Tú no, luego? Porque sé que no voy a poder dormir. Es chistoso porque no, pero hay noches de que de repente voy a la, supongamos, a las fiestas, o tienes el clásico la noche buena y te la pasas comiendo como loca. Y eso es un día especial. Sí, pero terminas así con unos sueños más raros. Con unas veces libras extras especiales, ya. Unos poquitos. ¿Y tú, Marte? Sí, a mí me pasa que sí llego a comer en las noches, cuando no he comido bien o suficiente durante el día. Entonces eso siempre causa algún problema más adelante, ¿no? O cuando te pones a ver un programa que es de puras comidas, aunque ya hayas cenado bien y dices tú, también, ¿no? Un sandwichito ahorita. Pero si siempre son las 12:30 de la madrugada, un sandwichito. A las 12 esos programas son fatales. ¿Cuántas horas duermes? ¿Tú? 8. ¿8? Pero está. ¿Y te duermes a las 12? Cuando es sábado. Estamos hablando de fines. Ok, ok. No, entre semana nunca nos desvelamos en Marte y en Venus, ¿no? Exacto. Tenemos el mismo horario. Aparte, tú conoces. Bueno, tú sabes. No, es que si te ves esos programas, hasta yo, pues, y no fue porque sé que me hace daño, digo, sí le entro. No, sí. Hasta un hot dog. Al siguiente día preparando hot dogs, cuando no hemos comido en un año hot dogs. Lo que sea que coman, o sea, hasta los bichos se te antojan. No, guacala. Bichos, oye, no se ve tan mal una tarántula, ¿por qué no? Chapulines ahí. No, los chapulines era la entrada, así como si. Bueno, gracias a esos programas hemos recreado eso sí. Hamburguesas deliciosas, totalmente, pues, saludables, se podría decir. Sí, ¿no? Pero deliciosas, o sea, obviamente ellos los hacen con los ingredientes reales. Y de nuevo, la comida picante tampoco, o que te cause acidez, vas a sufrir toda la noche. Tú sabes de este tema perfectamente. Supongamos, una vez me comí unos. O sea, ¿qué tipo de picante no recomiendas que coman en la noche? Porque tú comes de muchos picantes. Es la acidez estomacal. Algunas veces hasta tomando mucha cerveza te produce acidez y estás en la noche como que, oh, ¿por qué tomé tanto? Bueno, cuando te sientas la acidez, toma mucha agua. Lo que quiere decir es que tu cuerpo sí, pero esa es otra cosa. Si tomas mucha agua, ahí no vas a dormir porque vas a ir al baño y al baño y al baño. Bueno, ¿qué prefieres, que se te regrese el reflujo o que vayas al baño? Bueno, hay veces, depende. Hay veces. El tercer tip es crear un ambiente agradable antes de dormir. Mm. ¿Qué significa eso? Pues tener la almohada correcta, la temperatura que te gusta, obviamente si puedes tomar un vaso con leche o alguna gente agua de lechuga, dicen que agua de lechuga, té de lechuga, sí, es lo mismo, té de lechuga, al té de lechuga. Entonces parece ser que es un remedio y pues realmente no tiene nada que te evite dormir. ¿Y cómo se hace el té de lechuga? ¿No más pones la leche, el agua con las lechugas, con las hojas y luego nada más te tomas el agua y ya? Bueno, otro de los tips es usar la cama solo para dormir. Eso es exactamente lo que le estás diciendo a tu cuerpo. Vengo a dormir, no vengo a ver tele, no vengo a hacer otra cosa. Bueno, voy a dormir. Hay para dos cosas. No, bueno, por eso aquí está diciendo nada más. No, pero debe de usarse para dos cosas. O tener relaciones sexuales. Pero si vas a dormir, no haces la actividad. Así no te pones a comer en la cama, no te pones a ver tele y series. Imagínate, te pones a ver una serie y ¿sabes qué? Lo que puede pasar también es de que hay gente que hace ejercicio en el mismo cuarto y eso todavía afecta. En el mismo cuarto, en la recámara. En la recámara, entonces es mejor hacer el ejercicio en otro cuarto y concentrar la recámara nada más para dormir o... Es uno de los problemas que mucha gente se ha quejado, diciendo pues ahora con la cuarentena que tuvieron que trabajar de casa, decía pues yo no veo mi recámara como mi parte, mi íntima para dormirme, porque ahí me pongo a trabajar. Ajá. O sea, y es cierto, ¿no? De que pues ya no la disfrutas como la debes disfrutar, pero a veces pues no hay más espacio más que ese, o ahí es donde está el internet, qué sé yo, mejor señal, y pues uno se va adaptando. Otro de los tips es practicar ejercicios de relajación. ¿Qué puede ser un ejercicio de relajación? Puede ser el respirar profundamente, como decía Venus. puede ser otra cosa como leer algo que sea aburrido, tal vez no tan interesante, pero uh-huh. al mismo tiempo, si quieres quedar dormido rápido, algo específico de que de tecnología generalmente te pone uh-huh. un tapete de acupresión, es buenísimo. Uh-huh. Eso que te encaja las matemáticas son buenas también para mandarte a dormir. No, a mí no. Bueno, al resto del planeta sí. No, porque la mente dice, para la mayoría se vuelve más activa, está tratando de resolver las cosas. Para ti. No, yo se pone el planeta. Bueno. Entonces, aparte de practicar esos ejercicios de relajación, puedes hacer las respiraciones profundas y puedes prohibir la entrada a los pensamientos negativos antes de irte a dormir. ¿Cuáles son? Por ejemplo, los que te dijeron hoy en el trabajo, ¿sabes qué? Lobo, tienes más tarea que hacer, ¿no? Y en la noche tengo que hacer más cosas mañana. No, de repente supongamos ahí ya está. Cosas tan sencillas de que hay uno de tus compañeros de trabajo que hace un comentario que sarcástico, sí, que pesado, te molesta, ¿no? Y algunas veces como que dices durante el día, dices, está menso, pero en la noche te levantas y ¿qué quiso decir con eso este güey? Tráiganme. Sí. Pero mañana te hago como el George, ¿no? De los sí. camarones. Yeah. Otra de las cosas de que estaba pensando es de que hubo un psicólogo que dijo que hay veces cuando tienes esa ansiedad durante la noche, lo que puedes hacer es una actividad que no te gusta hacer. Uh-huh. Supongamos lo que él hacía era iba a limpiar el excusado. Ajá. Pero lo tenía que limpiar de cierta manera. Uh-huh. Y luego intentaba irse a dormir. Y si no podía dormir, lo hacía de nuevo. Aunque ya estuviera limpio, lo hacía de nuevo porque era una de las cosas de que no le gustaba hacer. Uh-huh. Entonces, a la tercera vez de que se pensaba en ir a limpiar el excusado, de como que perdía así. Como que podía finalmente conseguir el sueño. Entonces hay varias. ¿Quién limpió mi baño? Exactamente. ¿Quién va a hacer el baño? Pero bueno, ya me imagino que es el efecto secundario de eso, que de repente tienes insomnio y ahí en lugar de estar dormido, soñando, sí, estás limpiando el baño a las 3 de la mañana. Y tu esposa ahí como que, ¿qué onda, güey? Como lavando ropa, ¿no? Así, pues como tengo ahorita insomnio, pues me vale chato que la otra gente esté dormida y me voy a poner a lavar, ¿no? Con ruido. Y bueno, pues entonces no tener pensamientos negativos, o sea, sobre todo preocupaciones. Sobre todo cosas que te hacen enojar, como dijo Lobo, o las cosas que generalmente regresan con más fuerza cada vez que las piensas. Hay cosas que no vas a resolver y debes de pedirle a Dios la sabiduría para dejarlas pasar, ¿no? O sea, aprender de las cosas que sí puedes cambiar, pero también establecer que hay cosas que no, que están fuera de nuestro control. Yep. Y hay muchas cosas que están fuera de nuestro control y no vale la pena el estresarnos sobre esas cosas. Exactamente, a veces aunque parezca que nosotros somos los que creamos los resultados en el trabajo, los resultados que queremos en la vida, generalmente es algo a través de nosotros que realiza ese trabajo y hay que permitirle que haga su trabajo, o sea, básicamente dejar que fluyan las cosas para que suceda lo que queremos. Y bueno, pues nada más pues eso es todo el tema, a pesar de que usted nos queda un poco de tiempo para discutir qué es lo que les gustaría a ustedes escuchar en otra ocasión. O sea, podría ser un tema similar o podría ser algo relacionado con la comida. la comida. Los camarones. Pero ya me dieron, ya me dio hambre. Ni siquiera he visto el programa. Sí, ya me dio hambre. Ya está. Es que cuando empezaron a hablar, así como que. Imagínate este güey viendo el Yam. ¿Y sabes qué es lo curioso? Imagínate viendo el Yam Yam. ¿Sabes qué es lo curioso? Que yo tengo los camarones. Y que no me alcanzó el tiempo, entonces no los los puse a cocer con limón, o sea que están cocidas con limón. O sea que me falta todo lo demás. Bueno, sí, ya. Pero camarones el con camarón limón es también pesado para mí en la noche. Pero no, para mí. Para ti más. Pero bueno, con esto yo creo que vamos a llegar al final, ya. Pues nos llegó la hora, qué raro se escuchó eso, nos llegó la hora. Pero empezamos 20 minutos antes y lo terminamos 20 minutos antes. La repetición del programa va a estar a las 9. A las 9. Entonces, para que lo escuchen. Y nada más, ¿no? Recuerden que el insomnio o la ansiedad nocturna no es un buen compañero. No crean que porque llevan tantos años así, durmiendo, mal durmiendo, es normal. No es normal. Hay que analizar muy bien a su cuerpo, escuchar lo que les dice y pues dejar a un lado la terquedad, ¿no? Muchas veces dices, pues yo sé que esto me hace daño, la cerveza me hace daño, pero la sigo tomando, pues entonces no esperes un milagro, ¿no? Y digo en exceso, no estoy diciendo por el lobo, porque hay gente que sí le hace mucho daño y eso es lo que no te permite dormir. Hay otra gente que les hace mucho daño las harinas, el gluten, el dulce, el pan, etcétera, etcétera. Entonces, ya tengo hambre. La comida hindú. Sí. ¿No? Pero bueno, entonces, no es un buen compañero, no lo tengan de amigo. Y nada más para terminar con una frase. Bueno, la frase dice, la ansiedad es como un pequeño río que fluye lentamente a través de nuestra mente. Si lo alentamos, se convierte en un gran canal en el cual todos nuestros pensamientos se drenan. ¿Quién lo dijo? Arthur Somers Rush. Bueno, pues Rush. Ahí está. Si va ese río, pero ahí está el río, pues ahí se va a mantener, ¿no? Entonces no lo alimente, no le pongan más agua. No le echen más. No. Y bueno, con esto nos despedimos. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Buenas noches. Buenas noches. Has escuchado el programa Venus versus Marte con tu invitado estrella, Eduardo Lobo. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ¿Será?